La cantidad de oro que se encuentra disuelto en los océanos es de cerca de 9 millones de toneladas, alrededor de 180 veces más que la masa total de oro extraído de minas en toda la historia de la humanidad. El oro está demasiado diluido en los océanos para ser extraído con beneficios.